Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando este Pez Platicando por el 97.3 FM La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos este programa, disculpen la tardanza, ya saben, un poquito de tráfico, pero ya, estamos iniciando esta Pez Plática. Les comparto los contactos en cabina antes de presentar al invitado. El teléfono es 5979-7858-5252. El WhatsApp es 5636-2453-56. También tenemos nuestras redes sociales, Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook, TikTok como La Voladora Noticias. Y para que nos escuchen cualquier dispositivo con internet, www.lavoladora.org. También estamos en Facebook Live y pues ahí nos pueden estar viendo en imagen. Bueno, colegas, pues qué más les puedo decir. Vamos a iniciar este Pez Platicando, como lo estuve subiendo en las redes sociales de, pues, tanto de Pez Platicando como también La Voladora Radio, estuvo subiendo. En esta ocasión tenemos a nuestro querido Bruce. Es un pro player, para mí es un pro player de fútbol de la categoría mobile, aunque también creo que juega consola. Es creador de contenido para el videojuego de fútbol, pero también vamos a conocer más sobre de él, ¿no? Sobre su proyecto, todo lo que tiene que ver con él. Pero antes que nada, ¿cómo estás, mi querido Bruce? Hola Ulises, buenas noches a todos o buenas tardes, estoy aquí en México. Ajá. Bastante bien, ¿tú cómo estás? Ya escuché que el tráfico está este viernes en la Ciudad de México feo, ¿verdad? Como siempre. Sí, está fatal, pero bueno, acá en zona Volcanes no es tanto, lamentablemente la autopista estuvo un poquito congestionada, pero bueno. Pues mi querido Bruce, primero, antes que nada, te agradezco que hayas aceptado esta Pez Plática y quiero que te presentes ante pues el público, que te conozca el auditorio y a ver si se puede identificar un poco con tu persona. Quiero que sepan qué hay detrás del proyecto de Bruce, de este gran jugador de fútbol, también creador de contenido. Pues bueno, me presento, soy Bruce, uh-huh. Así me conocen todos, uh-huh. Amigos, familia. Sí. Pues somos jugadores de eFootball, uh-huh. Anteriormente PES, ahí de los ya de los fósiles que venimos jugando desde el Winning Eleven, desde el PES, y pues bueno, un poquito de mi proyecto, pues nace, o más bien a partir de la pandemia que a todos nos pegó y todos tuvimos que descansar. Uh-huh. Algunos no les tocó, pero pues bueno, de ahí nació el proyecto, más que nada de creador de contenido. Así que es mucho tiempo, pues en la pandemia, pues al día, nadie lo esperaba, vivirlo. Y pues bueno, ¿qué hacíamos? Pues jugábamos, PES, ¿no? En ese tiempo todavía era PES. Y pues bueno, ya conforme a las redes sociales, a las plataformas, la plataforma roja, aquí en Facebook, está la morada, que ahí casi no tengo, mucha actividad, pero viendo a los creadores, pues digamos, me nació esa espinita de empezar también a contar mi historia a través de la pantalla. Sí, tanto en Twitch, como lo mencionas, como en YouTube, tienes tu canal, pero donde le estás pegando es en TikTok. Veo que ahí, pues, haces transmisión, subes videos. Realmente eres el guía de fútbol en mobile, y es ahí cuando vemos tantos seguidores, ¿no? Es lo que quería nada más recalcar. Pues en sí, la plataforma base o la mía de impulso es YouTube, ¿eh? O sea, tal cual, yo empecé en YouTube, te digo, a base de pandemia, y pues bueno, ahí fue donde pues a la hora de comenzar el proyecto, pues tuve que hacer el cambio de plataforma, de consola a móvil, ¿eh? O sea, es también algo que te tengo que decir, porque, pues bueno, en ese entonces el PES, el PES en cuestión de contenido, de apoyo, pues consola no era muy apoyado, era realmente muy, muy básico, muy... Pues poca gente lo consumía por ahí, pues creo que los más resaltantes son los creadores de contenido españoles. Dani Anakin, Billy Joker, Showbiz, Cara Plana, que son los que yo veía. Y estos, habían dos señores que ahorita ya dejaron de hacer de contenido hace poquito más de un año, que eran Sergio K y RBN, que eran los que más me gustaban, que jugaban cooperativo. Pero no sé, yo veía y veía los números y eran bastante decentes a comparación de que tuvieras un canal de PES Mobile. Pues los números se disparaban al 100% más de números. Claro. Y fue por eso que yo dije, pues bueno, competir contra todos los españoles, que son muy buenos. A Mobile, creo que me decidí más por Mobile porque en Mobile era más... veía más eso de que trucos, de ball openings, pero en realidad eran pocos los canales que se dedicaban a lo que es la esencia de PES o de eFootball, que es el gameplay, ¿no? Que es lo que yo creo que la mayoría de todos jugamos, ¿no? Sí. Lo que es la jugabilidad del juego. Ok. Bueno, colegas, vamos a nuestra primer pausa, pero en un momento regresamos. Esto es PES Platicando. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando el segundo bloque de PES Platicando por el 97.3 FM La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero y les comparto nuevamente los contactos en cabina. Es el 5979-78-5252. El WhatsApp es 56-36-24-53-56. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Y para que puedan seguir pues la entrevista, www.lavoladora.org. Estamos también en Facebook Live para que puedan acompañarnos con esta interesante entrevista con nuestro querido invitado Bruce. Mi querido Bruce, háblanos un poquito de los números de tus diferentes cuentas. No sé, YouTube, Twitch, platícanos un poquito de eso. Pues bueno, mis números en YouTube creo que vamos bien. De hecho, ayer apenas antier pasamos la cifra de 22 mil seguidores en YouTube. Bien, bien. El cual están bastante buenos y pues bueno, ya llevamos 3 años en la plataforma y pues bueno, creo que vamos bien. Creo que para mí la llegada de eFootball me ayudó bastante. Y lo que es en TikTok, pues llevo apenas, que serán 5 meses, menos de medio año. Y pues bueno, también ahí llevamos 13 mil seguidores, 13,200. Y también vamos bastante bien. El apoyo de la gente yo creo que es el que pues me ha dado y el cual estoy agradecido. Y pues bueno, en Twitch, pues ahí sí tenemos como 150 seguidores. No estamos por el momento pensados hacer transmisiones o meter contenido ahí. Pues bueno, ya en lo otro como Twitter y Instagram, pues ahí entre 1,000-1,500 seguidores. Bueno, en Instagram, pero llevamos en Twitter o en X llevamos a 700 seguidores igual ayer. Y en Twitter estamos ahí entre los 1,600-1,500, pero ya sabes, ahí nada más para mencionar el humito que llega cada fin de semana y cada jueves a eFootball. Ok. Bueno, colegas, vamos a conocer a nuestro querido invitado ya en el campo digital. Vamos con nuestra primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, mi querido Bruce, vamos a remontarnos al pasado, un flashback. ¿Cuál fue tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? Fue una consolita de Atari. Pero ahí no sé si la llegaste a jugar o a ver No, lamentablemente. Un jueguito de un que era un jueguito de un dragón que tenías que ir persiguiéndolo y disparar en la cabeza para ir subiendo de nivel. Estaba bastante interesante. Ese fue mi primer videojuego. Ok. Que fui a jugar a la casa del primo, recuerda, antes era ir a la casa del primo más grande, que era el que tenía ya la... Así pasa. La posibilidad económica de... Exacto. De comprarse sus lojitos. Sí, sí, sí. Ese fue mi primer videojuego. Bueno, ese fue el primer videojuego, mi primer contacto. Ok. En general, ¿cuáles son tus géneros favoritos en el mundo de los videojuegos? Pues fútbol. Fútbol siempre ha sido el primero. De ahí en segundo, pues ha sido aventura. Aventura y pues bueno, y el desglose que es terror, fantasía, todo eso. Sí, creo que sí. Esos serían mis dos géneros que siempre he dado preferencia. Y hablando de fútbol, ¿cuál es tu primer contacto con un videojuego de fútbol? Igual. Del Famicom. Esos videojuegos de píxeles que se veían desde arriba. O sea, que tenían la cámara desde arriba. Ese fue mi... Sí, Famicom. Mi primer juego. Igual, algo así se llamaba, creo. Sí. Ya después, ya con la llegada del Super, ya todo cambió. Es el juego donde cuando movías el balón se veía cómo se arrastraba, ¿no? El balón. Ajá, sí, pues casi que era de la vista aérea, era muy poco, la verdad, lo que... Y fíjate que ya había salido Hyper Soccer, que era el primer juego de Konami, pero pues en ese entonces, ahorita ya con un emulador, pues lo puedes jugar, pero en ese entonces conseguir los cartuchos era una tarea muy buena, ir a los mercaditos a conseguir tus cartuchos. Sí, sí, nada más que lo malo es que le ponían luego un chip a un cartucho que no era, y ya cuando llegabas a la casa, pues no. Sí, las tarjetitas, las famosas tarjetas. Sí. Tienes mucha razón ahí. Sí, pues ahora sí que ese fue mi, ¿cómo se llama? El primer juego de fútbol. Y pues de ahí te puedo decir, nos soltamos al famoso International Superstar Soccer, ¿no? Sí, claro. Esos golazos de olímpicos y, bueno, tantos goles bonitos que se pueden hacer en ese juego. Sí, de todo. Pues para su época bastante bueno, ¿eh? Yo digo que claro, ahorita lo puedes jugar y sin problema, pues te sigue divirtiendo, te sigue sacando las risas y quitándote un buen tiempo. Bueno, dejándote pasar un buen tiempo jugando una consola retro. Ok. Hablando de... Estabas comentando que eras pues gamer, player, jugador de consola, pero te cambiaste un poquito a lo que viene siendo mobile. ¿Por qué este cambio? Como te dije anteriormente, pues bueno, fue más que nada por la parte de entrar a creador de contenido. Okay. Sí. A YouTube, a todas las plataformas donde se permitiera. Más que nada fue eso, el cambio de consola. Como te digo, aparte de aquí, pues ya todos los que son competitivos en consola, preferente en PlayStation, pues ya estaban, pues, jugadores como que posicionados, ¿no? O sea, ya estaba el Kala, estaba Andri, en el tiempo, bueno, que yo llegué a jugar desde que ya se incorporó en online, pues 13, pues ya, o sea, ellos ya tenían recorrido, ¿no? O sea, no eran de como que tenían un canal y se los ubicara de un canal, era de que, pues bueno, ahí cuando entrabas a jugar, te los encontrabas y decías, ya me tocó el Cala, ya me tocó Andrew, en su tiempo era Santillán, Saulex, o sea, que eran buenos. Ya últimamente, pues ya también ya te podía tocar Selig, ¿no? De Arsenal Style, pero a mí ya me tocó muy poco cuando empezó Selig. De hecho, ya estaba en mobile. Y pues digo, nada más que nada, pues es eso, ¿no? O sea, respetar a la gente que ya sabe. Uno, tú que los conoces, ya sabes de la calidad de los nombres que te hablé, ¿no? Sí, claro. Claro, claro, ya sí. Y pues bueno, te digo, aparte de las visualizaciones en mobile, que eran muy buenas, pues no había tal cual un, digamos, alguien referente, así en canal grande que fuera competitivo o que jugara bien. Sí. Digo, a lo mejor yo desde que me pasé y no era ya que era bueno, ¿no? Sino que pues tocó empezar desde cero, ¿no? Es diferente agarrar un celular, un gestor táctil a un control, digo. Sí, sí. Es diferente. Bueno, tú juegas mobile, has jugado consola, es diferente jugar a seis dedos con un control a solo dos dedos con un celular. Claro, claro, claro. Sí, de hecho, casi todos los chicos que hemos entrevistado aquí sobre mobile, siempre les pregunto, pues, ¿cuál es tu guía? ¿De dónde te enteras de las noticias, de todo esto? Y pues todos mencionan tu canal. Tú eres el guía de todos en mobile. Así que pues, ¿cuál es tu juego favorito de toda la saga de Konami? De todos los que has sacado de PES, Win Eleven, de fútbol, ¿cuál ha sido tu favorito? Win Eleven 4. ¿Por qué? Fue el final versión. Win el final versión. Es de Play 1. Es mi favorito. Y eso porque trae nada más por las plantillas. ¿Por que las, trae? Por las ahí se podía jugar Liga, Master Liga, lo que era ¿cómo se llama esto? Bueno, la Liga, la Master Liga y diferentes copas, ¿no? Copa Mundial, Copa de Inglaterra y todo eso. Pero traía aparte el modo Sub-23. Y ahí era donde traía a Osorno, a Cuauhtémoc Blanco. Ajá. O sea, todos los mexicanos de mi época que me gustaban, los dos de Alatra, Osorno y otro que se me olvidó el nombre. Bueno. Estaba Luis Hernández, Hermosillo, García Aspe, Campos. O sea, había más que nada por el lado de mexicanos, ¿eh? Sí. Porque anteriormente era muy difícil que hubiera mexicanos en el PES. Claro. Bueno. O sea, para mí fue hasta ahorita el que más cariño le he tenido. Pues sí, porque te identificas, ¿no? Con tu liga nacional, local. Los jugadores, más que nada. Sí. Digo, ahorita te puedo decir que el fútbol, pues es mi favorito ya nada más por la liga, ¿no? Por la liga. Yo cuando la licenciaron dije, vaya, por fin. Se tardaron como 30 años en hacerlo, pero por fin. Bueno. Y hablando de lo que viene siendo de fútbol, no sé si también estés jugando a la par lo que es FC 24, algún otro tipo de juego que es de fútbol, que hay muchos, ¿no? Entonces no sé si... Pues en consola no lo... Ok. No lo toco en mobile, ahí lo tengo descargado y eso porque me hicieron descargarlo ahí de FC Mobile, no me gusta, okay. Pero nada más recojo recompensas, abro sobrecitos y me gasto mis gemas y ya. Aunque este mes, creo que este mes tuvieron una actualización donde creo que lo mejoraron un poquito en cuestión gameplay visual. O sea, gameplay nada más en la cámara y todo eso creo que lo mejoraron un poquito, pero sigue siendo un poquito más de lo mismo de FC. Movimientos robóticos y full cartas. Full cartas, full FIFA points, gastar y ahí. Bueno. No pasa más. Digo, ¿sí? Respeto el contenido y todo lo que hace la gente, pero como siempre lo he dicho, el FC Mobile no me... ¿Cómo te diré? No me engancha como el eFootball. No tiene ese gancho que me ha dado este peso eFootball en su, ¿cómo se llama? En su lapso que lo he jugado. Ese gancho del que hablas, ¿a qué te refieres? ¿En jugabilidad? ¿En qué te engancha? Jugabilidad, sí, okay. Es que algo no te... Si las voy a tener guardadas, si no las voy a... No las voy a usar. O sea, digamos, fíjate que ese es otro tema muy importante porque ya estamos hablando del juego free to play cuando se incorporó. Uh-huh. Pero digamos que, o sea, el gancho siempre ha sido desde PES. PES FIFA, jugabilidad. Tú agarrabas el International Superstar Soccer, estoy hablando de Super Nintendo, y se ve mucho más realista para su época que el FIFA 94, creo que fue el primer FIFA, 93 que salió, o sea, dos mundos totalmente diferentes. Después llegaron los cambios a PS1, y pues bueno, ahí el único FIFA que me gustó fue el 98, pero seguíamos un poquito más de lo mismo. Por ejemplo, sí jugaba los FIFA de Play 1, pero eran ¿cómo decírtelo? Aparte de que la jugada siempre ha sido robótica. Arcade. Era muy arcade, como... Exacto. Que ya tenías los bugs bien visualizados, irte a la esquina de del área rival, pegarle con full círculo y ya sabías que que le iba a clavar en el ángulo. Eso siempre ha sido de FIFA, siempre disparo fuera del área. Cruzado es gol, no sé por qué, pero siempre ha sido de FIFA. Uh-huh. Y a comparación al otro que es un poquito más difícil, PES, que si el jugador iba mal posicionado, iba a su pierna mala, pues lo más posible es que ese balón fuera este, o sea, no entrara ni ese gol y el balón lo volara, o sea, literal, la física, hablando de física, la física del balón de PES, ahora el fútbol este ha sido más realista que la de FIFA. Yo creo que es más que nada, ¿no? O sea, entre un juego arcade de fútbol y un simulador, como lo es, como el eSports fútbol o PES. Yo creo que ahí ese es el gancho. Ya de ahí, por ejemplo, si nos vamos a la parte de hoy, ajá, para mí es el gancho, pero el complemento pues serían ya los jugadores, ¿no? Que tú anteriormente tenías que jugar mucho, juntar muchos puntos para ir desbloqueando leyendas y todo eso, ¿no? Ahorita eso ya no existe, ahorita ya es desbloquear, pero la tarjeta de crédito de tu papá y ir a tirar en los épicos, digo. Ahora ya se consiguen de manera distinta las leyendas, ¿no? Ahora sí ya tiene como que ese plus, pero pues digo, se comprende, es un juego free to play y pues bueno, a esto han llegado los juegos actualmente. Pero ese es mi punto de vista y bueno, es lo que, para mí lo que me engancha del juego es la jugabilidad y ya después vemos si invertimos o no invertimos en el juego. ¿Cuál es tu ID y por qué? ¿Qué significa tu ID? Bruce. Uh-huh. Tal cual, y es mi apodo. No hay más. Okay. Es mi apodo desde los 5 años. Ok, ¿te gusta este juego de tirar penaltis cada vez que realizas, que comienzas a jugar, que entras a jugar a mobile, estos juegos de bonus del penalti? Sí, de hecho, cuando fue la liga, ya todavía no estaba, pero ya nos había mencionado, ya alguien de eFootball Latam o de Konami Latam nos había adelantado un poquito ahí de los minijuegos y de que si en ese juego se nos dieran cartas, cómo nos parecían, ¿no? O sea, nos preguntaron como una encuesta o qué nos parecía, ¿no? Ah, mira, si pusiéramos un minijuego y que en ese minijuego pudieras ganar cartas legendarias, jugadores legendarios o jugadores destacados, que les parecía, no, pues está bien, ¿no? Bastante bien, y pum, así terminó la liga y a las 2 semanas ya estaba el minijuego de los penaltis, ¿no? Y dices, órale, okay. Se rifaron, me parece bastante bueno, Hablando bastante, de 10 de 10 se sacaron con eso. Sí, en mi opinión también es muy bueno. Y hablando de Fútbol 2024, ¿qué es lo que más te gusta y lo que no te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta de fútbol 2024? Todo, me gusta todo, desde eventos, recompensas, la forma ahorita que ya implementaron de poder mover las alineaciones en eFootball Mobile también es un acierto de 10 de 10, pero yo creo que lo que más me gusta es la liga. La liga, la competición es lo que más me llama la atención. Ok. ¿Cuál es tu estilo de juego? ¿Cuál dirías que es tu estilo de juego? Esa pregunta es difícil. El que más me acomodo actualmente es posesión. Uh-huh. O sea, actualmente. Uh-huh. Pero si te diría al estilo de juego, pues prácticamente he jugado con todos. El que menos me gusta usar es balones largos. Pero en sí he probado, así que he probado todos los estilos de juego y el que hasta el día de hoy el más lo veo más sobresaliente entre los otros 5 pues es la posesión actualmente, pero con Roman, aclaro, con el DT con Guardiola bosteado. Ok. ¿Cuál es tu 11 titular? Mi 11 titular. Pura cartera, Ulises. Sí, ya pura me cartera. Ya mi madre. Es Michael de 103. actualmente el defensa me dejó, bueno, la caja del Bayern que está actualmente, me dejó, más bien la dejé con 13 jugadores de 150, tú sabrás. Uh-huh. Van Buiten, uh-huh. Upamecano legendario del pack de fútbol 2022. Arnold, te iba a decir Lam, pero todavía no lo estoy usando. Arnold, Showtime. Tenemos a Angulito de Tigres, lado izquierdo. Órale, bien. Tenemos es buenísimo, ¿eh? Hasta el normal, el DGP, y si tienen la versión destacada de los Club Selection del Tigres, son buenísimos. Okay. Medio de contención, Casemirito, Big Time. Sí. Lothar Matthäus. Ok. De Jong, Big Time. Y mis tres delanteros. O sea, ahí le varía muy mucho, dependiendo. Es que ya sabes que esto, bueno, casi todos los que te mencionan son épicos, siempre están en letra B, siempre son usables. Pero en la delantera sí me gusta variarle. El Rume, épico, Quiñones y Messi del Mundial, el que actualmente está. Perfecto. ¿Tu fuerza colectiva? 4-3-3, ¿eh? Sí, sí. 4-3-3 si quieren el parado táctico. Sí, yo me imagino. ¿Cuál es tu fuerza colectiva? Hasta eso no es tan alta, ¿eh? ¿3,100? 3,156. Sí, sí. No es tan alta. Digo, he jugado con plantillas de 3,280, ¿no? Sale. O sea, dirás la diferencia, ¿no? O sea, entre fuerza colectiva, pues yo creo que todavía mi cuenta se cataloga normalita. No humilde, pero sí normalita. ¿Cuánto has gastado? Las Prime. Ajá. ¿Cuánto he gastado? Ajá. Pues he regresado sin cambio de las tortillas, Ulises, tú dirás. No, hombre. Sí, ya me imagino. No, pues sí. He llegado sin tortillas a mi casa, tú dirás. No, no es cierto, mi plantilla tiene aproximadamente, desde que se inició desde PES, porque ya sabes que esto acarreas desde PES, la tengo desde PES 17 Mobile, ajá, acarreando, pero desde que le empecé a invertir ya fue cuando empecé el canal, yo creo que como unos, que será, entre unos 600 o $900, o sea, tampoco se les digo que no hay, porque hay gente que cada 8 días se deja los 100 dolarucos por vaciar cada, o sea, entre eso todavía es decente, todavía es humilde mi cuenta. Sí, totalmente, me imagino. Y bueno, hablando de lo que viene siendo, ¿tienes alguna celebración? Ya ves que te da la opción el juego de realizar una celebración, ¿o la omites para ya avanzar en el juego? Pues fíjate que últimamente me pusieron un buen reto. Ahí, suscriptor lobo. Que era 1 hora, me daban 60 minutos. Y de hecho está un video ahí en el canal, si pudiste a ver. Sí, sí. En esos 60 minutos, los goles, los que metiera, así que el máximo de goles que metiera, cada gol iba a valer 100 monedas de fútbol. Pues ya dirás, pues entre más festejes, pues más se tarda, ¿no? Y el tiempo es oro y queríamos goles. Pude juntar nada más de 1,000 monedas, les puedo decir, pero no tengo ninguna celebración especial. A menos que sea un partido contra alguien fuerte y sea un partido muy reñido, tal vez, pero de ahí en fuera no. Quitamos. O una remontada, ¿no? El clásico gol de último minuto. Ay, sí, ¿no? O que tu rival te festeja, haz de cuenta, te mete el primero, te festeja, te mete el segundo, le dejas el festejo. Tú le metes el 2-1, te quita el festejo, te quita la repetición. Le metes el 2-2 y pues menos te lo deja. Le metes el 3-3 y ya todos saben la satisfacción que causa remontar un 2-0, ¿no? Sí, exacto, hombre. Solamente así puedo festejar. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Y así, y es que ya son logros personales, así de que andabas de chistosito, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido, hablando de esto, de tus victorias, cuál ha sido la que hayas disfrutado más? Las de la International Cup con el Calita. Ahí ¿a quién fue? A Polonia, creo que sí fue Polonia. Y después la derrota ahí con los de Japón. Pero yo creo que las de la International Cup fueron las victorias más, pues, de las que más recuerdo, que más me agradaron. Si tú tuvieras la oportunidad de agregar algún evento creado por ti, ¿cuál agregarías? ¿Cuál te gustaría? Pues mira, ahorita ya han salido buenos eventos. Bueno, permíteme. Agregaría un rank en modo Cop. Bruce, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Pasa, ¿okay? Sí, claro. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos regresando al último bloque de su programa PES Platicando, que se transmite por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero y continuamos con nuestro invitadazo, Bruce. Mi querido Bruce, te interrumpí para ir a una breve pausa y pues me estabas comentando. No pasa nada. Sí. Disculpa. Continúa con lo último. Okay. Es que se me olvidó de que te estaba hablando. Si quieres hacer otra pregunta. Okay. No pasa nada. Sí. Que te comentaba que... ¿cuáles son los eventos que te gustaría que ingresaran? Ah, sí. Ya, sí, cierto, perdón. El modo cop, sí, el claro. Modo cop en rank, para mí se me haría bastante bueno, ya ves que eso existía en PES. Sí, claro. Pues un ranking en cooperativo, ya te podías juntar con tus amigos, o también lo podías hacer individualmente, que te enlazara con más gente. Yo creo que ese le daría vida, más vida al eFootball. Yo creo que algo parecido a PES League, eventos fuera de My Club, donde esos eran cada fin de semana. Bueno, eso solamente en consola, en mobile nunca los tuvimos. Okay. Pero ya ves que venían cada fin de semana, viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo nada más, eran eventos de 4 horitas, así que se abrían las salas y pues bueno, ahí te ibas a poner en la torre con los demás jugadores, ¿no? Ahí además donde te encontrabas al Kala y al Andri, porque ganando esos ya sabes que te daban tu insignia. Ibas por una insignia que aparecía al lado de tu... Ahorita como actualmente tienes tu avatar, tu división y tu posición más alta, pues bueno, ellos les agregaban otra insignia, ¿no? Que era el Salón de la Fama. Pues ya digo que eso está buena. Y pues fíjate, ya hay penales, ya hay contrarreloj. El contrarreloj es bastante bueno. Yo me envicié en esa cosa del contrarreloj. Y pues ya nada más faltaría algo. Tiros libres, ¿no? Pues tiros libres, yo creo que un eventito de, no sé, 10 tiros libres, retos tiros libres. Y si metes tantos tiros libres, te recompensa tal vez con objetos de entrenamiento, tal vez con objetos de habilidad, de posición, o en su defecto unas moneditas, ¿no? El más top. Con eso de que están difíciles los tiros libres en mobile, creo que en consola creo que ya la gente ya los tiene muy medidos. Ok, ¿qué opinas de las recompensas que nos están ofreciendo en sus diferentes eventos? Pues yo en recompensas nunca me he quejado, me parece bastante justo, equitativas las recompensas que hay en el juego. Al ser un juego gratuito, igual no podemos pedir tanto. Digo, ahorita ya estamos acostumbrados a que cada semanita viene campaña, pero recordemos que eso puede desaparecer en cualquier momento. El juego no está obligado a darnos campañas, pero en cambio sí muchas de esas campañas hacen que la gente se siga quedando y la gente nueva que conoce el juego, pues bueno, se motive más a jugar y a iniciar sesión diario el juego por esas campañitas. Creo que ese es mi punto de vista con lo que es las recompensas. ¿Cuál es tu estadio favorito en el juego? En consola, Estadio Azteca, obviamente. ¿Cuál es tu licencia? El mobile, pues aunque no quiera, pues es el mismo siempre. ¿Cuál es tu licencia favorita? Liga Mexicana. Sí, claro, ya lo había Club visto. América. ¿Cuál te gustaría? Para el favorito, Club América. Claro, pues el mejor, el único. ¿Cuál es el...? ¿Qué licencia te gustaría que agregaran en un futuro? Licencia, yo creo que la Bundesliga debería regresar. Yo creo que la Bundesliga está ahí, Leverkusen, Borussia Dortmund, le da bastante color al juego, pero pues bueno, es un poco difícil. La otra estaba platicando con Robbie qué tan difícil es conseguir licencias, pero sí me dijo que está muy difícil, casi imposible. Por parte de ellos, dice que necesitan años para una liga. Dicen que, bueno, no me dijo qué tiempo tenían la Liga MX, tardaron, pero sí me dijo que lleva bastante ratito y no es de lo más sencillo. Así es que, pues bueno, para la gente que dice que compren ligas y por todo eso, pues bueno, tal vez a veces no es por los dueños del juego, o los programadores o los que llevan a cabo la dinámica, las colaboraciones del juego, las licencias, sino que simplemente a lo mejor por ciertas políticas, licencias que hay entre los o con los juegos que tienen las ligas, a lo mejor pues ahí está, que sea casi imposible, ¿no? Digo, yo apenas me enteré esto en este mes, ¿no? No es que ya lo supiera desde antes. Ok. ¿Hasta cuánto tiempo has jugado, o sea, seguido, consecutivo, sin detenerte? ¿Cuál es tu maratón más largo? Mi maratón fue un directo de eFootball, el traslado de PC eFootball. Fueron más de 12 horas. 12 horas, ok. ¿En qué minuto o momento realizas cambio de jugadores o estrategia? A veces se me olvida, configuro el juego en mobile, lo configuro para que haga los cambios tardes y los hace entre el 80 y el... entre el 75 y el 85 hacer los cambios, pero si yo puedo hacer el cambio manualmente, entro a las, ¿qué serán? Entro al minuto 70 y depende de las circunstancias del partido. Si va a empate o voy perdiendo o van los super refuerzos o los hacen la manga. Y pues si es algo tranqui, pues, no sé, probar jugadores, una distinta, ¿no? Ya con el partido, digamos, entre comillas, con ventaja. Pero esto depende de las circunstancias del partido. Para realizar los entrenamientos de tus jugadores, ¿usas alguna aplicación, te vas a alguna página o lo haces en automático? Sí, me apoyo en eFootball Hub. Sí, una aplicación, la pueden descargar en Android o en iOS, pues que en la como eFootball Hub es muy útil, te la recomiendo. ¿Qué opinas de esta modalidad de free to play? Pues ya llevamos, es que desde PES ya estaba, no tan obvia como en eFootball, pero desde PES ya estaba. Pues bien, me agrada, o sea, si no te acostumbras al cambio, lo más seguro es que termines odiando el juego. Porque el free to play, entre comillas, dicen gratis, pero literalmente cuando quieres los ítems, los tokens exclusivos, pues ya no están tan free to play. Juego, sabes que hay que desembolsar, meterle el truco de la tarjeta para desbloquearlo, si no, pues bueno, simplemente se quedará en un juego free to play, pero pues, al final de cuentas tú tienes la decisión, ¿eh? O sea, nadie te obliga a invertir en un juego, te digo, eso es ya una decisión personal, pero el free to play es bueno, pero a la vez es malo. Entonces, esa es mi opinión. Si tú tuvieras la posibilidad de dar alguna idea a alguna empresa de videojuegos, a Konami, ¿qué innovarías? ¿Cuál sería tu idea? ¿Cuál sería mi idea? Pues que si tú ves como empresa donde tienes que ganar más que perder, pues yo creo que lo que hacen actualmente pues está bastante, sí, claro, pues bien, ¿no? O sea, literal, si lo ves en un punto de como empresa, pues no le quieres perder como negocio personal, pero si lo quieres ver como parte de jugador, pues bueno, que en este caso pues solamente, no sé, un eventito cada mes donde puedas adquirir, no sé, 500 monedas, que no le afecte a su bolsa, ¿no? Que no le afecte a su bolsa, pero es muy difícil contestar esa pregunta, ya que te digo, pues prácticamente estás hablando de, pues, economía de una empresa que se vale por algo. O sea, para mí está totalmente balanceado lo que es el free to play y cómo lo están manejando las empresas. Bueno, mi querido Bruce, esta es la primera parte de una entrevista que te estamos realizando, porque pues todavía nos falta tocar el tema de tu participación, nada más en lo que fue la E-Liga, sino en diferentes torneos, que es lo que vamos a tocar más adelante en otro programa. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerte y me gustaría que nos compartieras todas tus redes sociales para que podamos seguirte y suscribirte a tu proyecto. Ok, muchas gracias. Ante nada, te agradezco. Ya te la debía, ya la última vez que nos vimos ahí en la liga, te digo. Íbamos a ponernos de acuerdo. Pero no, muchas gracias. Redes sociales. En YouTube, en el rojito, búsquenme como @Bruce. No es cierto, es Bruce10YT. También en Instagram, Bruce10YT. En X, Bruce10YT. En Facebook, ahí sí todavía sigo como BruceHR10. Uh-huh. Y en TikTok como @Bruce10YT. Ahí están todas mis redes sociales. Son bienvenidos y pues bueno, ahí van a encontrar pues todo tipo de contenido. En especial más gameplay. Más gameplay, más que vaciar cajas, eso sí. Bueno, colegas, síganlo, sigan a nuestro querido invitado. Es un buen proyecto. Ya estamos por despedirnos. Antes de irnos, unos pequeños anuncios. Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera ubicado en Juchitepec. Puedes hacer tu pedido de mini donas caseras, cheesecakes, cupcakes, bombas de chocolate, chocolates para cualquier ocasión. Y también podemos hacer chocolates y mini donas personalizadas o temáticas para tus diferentes eventos. Para conocer todos los productos y precios, visita la página de Facebook. Yolol también cuenta con Instagram para hacer pedido. Puede contactarse al 55 73 89 13 91. Hacen entregas en Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Yozumba y Amecameca. Bueno, colegas, les agradezco. Nos vemos el próximo viernes. Y antes de despedirnos, pues un fuerte abrazo a todo el equipo de Valka Sports por haberme elegido como pues un embajador más. Y les agradezco mucho por haberme seleccionado. Nos vemos el próximo viernes y estaremos de nuevo con otro pez platicando. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.